Lesson 4. Conversations. Conversation 1. ¿Qué tal le quedan los pantalones, señor? Estos vaqueros azul claro son muy anchos y estos negros son demasiado ajustados. ¿Tiene una talla intermedia? Espere un momento. Voy a buscar a ver qué encuentro. ¿Y las camisetas, qué tal? La anaranjada parece ser de un material más ligero que la verde, ¿no es verdad? Sí, la anaranjada es 100% de algodón. El color es el último grito de la moda y le queda mejor que la verde. Claro, es también más costosa. ¿Tiene más en mi talla? Sí, creo que sí. ¿Tiene algún color en mente? Me gustaría llevar dos blancas, una azul oscura y otra en amarillo o rojo. Si gusta esperar un momento, voy a buscar los vaqueros y otras camisetas. Ya regreso. Mientras espero, voy a mirar por ahí a ver qué más encuentro. Muy bien. Hay pantalones cortos y bañadores en descuento allá enfrente.